Práctica número 3. El objetivo de la práctica consiste en rastrear la presencia en la web mediante la búsqueda inversa de las imágenes utilizadas hasta el momento en el blog. Se determina la cantidad aproximada de copias que hay en la web y, si es posible, si se trata de una imagen libre de derechos o si no. El rastreo está realizado mediante TeamEye y Google Imágenes. Como conclusión, podemos determinar que TeamEye encuentra menos resultados de los que encuentra Google Imágenes, siendo en el documento Word donde se especifica claramente los resultados obtenidos. Las imágenes obtenidas están elegidas mediante la libertad de derechos. En segundo lugar, nos basamos en el supuesto de que tenemos un cierto presupuesto para adquirir imágenes en los bancos de pago con el fin de ilustrar un contenido determinado de la temática relacionada con nuestro blog. Se buscará en los bancos utilizando el mismo tema y se comparan los resultados. Para ello acudimos a las páginas Shutterstock, Fotolia e iStock. En Shutterstock encontramos una galería de imágenes que encajarían perfectamente con nuestro blog. Tal y como vemos en la imagen añadida al documento Word, el derecho de autor pertenece a PackShot y para su obtención hay que pagar una cuota que nos permitirá también la descarga de otra serie de imágenes. En segundo lugar, la web Fotolia es una de las principales webs del banco de imágenes. Sus fotografías son de primera y uno de sus puntos fuertes es que no hace falta registrarse para adquirir las imágenes. Además, dispone de algunas imágenes libres de derechos, completamente gratis. Quizás sea la que tiene los precios más competitivos. En ella encontramos una imagen del museo más importante de Ámsterdam, donde alberga tres de las obras de Van Gogh. Los precios por crédito son muy asequibles, ya sea para una empresa o para una persona ajena. Por último, en iStock encontramos la siguiente imagen que encajaría con la estética de nuestro blog y es uno de los cuadros más famosos de Vincent convertido en sello. Lo más curioso es que, a pesar de ser una de las empresas más potentes del sector, únicamente tiene un catálogo de 6 millones de imágenes, cuando sus competidores, como los anteriores de los que hemos hablado, triplican estas cifras. Su punto fuerte se encuentra en su buscador y sus múltiples filtros, lo que hace que la búsqueda sea más fácil y más agradable. Esta opción también recoge la licencia mediante crédito a pagar, costando tan solo 9 euros el poder hacerse con la imagen que hemos escogido. En caso de contar con un presupuesto, esta última opción sería la más barata. No obstante, la web recoge una escasa galería de contenidos del artista, por lo que es menos rentable la explotación de la misma. En el estudio de las tres páginas, y como destacada en cuanto a abundancia, nos quedaríamos con la segunda web, que no resulta cara y cuyo contenido merece la pena pagar. La búsqueda de los tres portales ha sido configurada de manera que estuvieran presentes tanto la categoría de creatividad como la editorial y, por supuesto, todas con derecho de imagen. Si no se cuenta con mucho presupuesto o directamente no se tiene dinero para poder comprar, no por ello debemos menospreciar a los bancos de imágenes de pago. En la mayoría de los casos, una vez adquirida la imagen a través de estos bancos de imágenes, obtenemos los derechos de uso personal o comercial de lo mismo, lo que significa que están completamente libres de derechos. Todo depende de las necesidades profesionales a las que esté sujeto un proyecto. No obstante, siempre se puede buscar de forma gratuita y posteriormente, si se queda insatisfecho con ello, acceder a las vías de pago que ya tienen su lógica profesional que espera cobrar por el uso de su trabajo.